Soy valiente y esforzada y no me canso para nada. Veo a mi derecha y a mi izquierda, mis ojos tengo en la meta. Jesús, tienes tú mi mirada. Jesús, camina de mi lado. Y tu palabra es mi delicia, la oración es mi conquista. No estoy buscando ya más nada, sino habitar en tu morada. Jesús, tienes tú mi mirada. Jesús, camina de mi lado. Contigo voy y no le temo a nada. Segura estoy, pues tú me amas. Confío en ti porque mi vida tú la guías. Y cada día eres fiel. Eres fiel. Para nada, para seguirte estoy dispuesta. No necesito mi maleta. Jesús, tienes tú mi mirada. Jesús, camina de mi lado. Contigo voy y no le temo a nada. Segura estoy, pues tú me amas. Confío en ti porque mi vida tú. Para nada, veo a mi derecha y a mi izquierda. Mis ojos tengo en la meta, Jesús.